tanto y yo. Cuánto has cambiado, chico, no eres el mismo. Me duele el corazón, perdóname, Francisco. 9 años sin hablar y aunque no hay timo, yo ya no aguanto más. Y a estos listos que le ponen los cuernos a Marx, voy a decírselo. Yo ya no aguanto más. Y a estos listos que le ponen los cuernos a Marx, voy a decírselo. Voy a decírselo. Harto ya de pervivir en hambre y vino, harto ya de componer para el destino, harto ya de frecuentar putas y puentes, de envidiarle la sonrisa a los juguetes, de ser experto en ladillas y tabernas, de ese puto amanecer sin haber comido y sacar a mear versos y penas y cambiar toda mi pureza por un bocadillo. Esta es la verdad desnuda. Y créelo, compañero, créelo, que la bohemia, la verdadera, esa es dura. No sabe a poesía ni a aventura, huele a blenorragia y vino peleón. Es obligada y diaria, no tiene sábados, no tiene compasión. No hay ventanas, es una cuesta abajo sin escalas, con la barriga vacía, sin compañía, salvo esa pequeña de la mente y la bragueta, lamiéndote como un perro por las esquinas, la eterna, diaria herida de la vida. Y nunca perdona nada, y te hace pasar en horas de la prosa a la bohemia, que es la prosa de la nada. Y todo, todo lo más que se consigue lograr es dureza sin piedad, sin razones. Es criar los cojones de mear donde los demás lloren. Harto ya de pervivir en hambre y vino, harto ya de componer para el destino, harto ya de frecuentar putas y puentes, de envidiarle la sonrisa a los juguetes, de ser experto en ladillas y tabernas, de ese puto amanecer sin haber comido y sacar a mear versos y penas y cambiar toda mi bohemia por un bocadillo. Esta es la verdad desnuda. Y créelo, compañero, que la bohemia, la verdadera, esa es dura.